montaña, la pobreza que esta nos está acompañando. Aña, la pobreza que esta nos está acompañando. El de la Virgen María nos da magia y alegría. El de la Virgen María nos da magia y alegría. Dai fuerza, dai amor, dai alegría y coraje. Dai fuerza, dai amor, dai alegría y coraje. Dai fe, dai esperanza, dai nuestra caridad. Dai fe, dai esperanza, dai nuestra caridad. Levo in bocca mia mai para vos y me cura. Thank you.